Vamos a hablar ahora con Esther Díaz, que es doctora en filosofía, epistemóloga y ensayista. Desde marzo está haciendo una columna en Página 12, en Las 12 justamente, y el viernes pasado publicó para el diario Nostalgia a la carne. Me quedé con una partecita de ese texto que dice: con la pandemia nos ha ocurrido algo similar. Hay que continuar corriendo con el año lectivo, con el trabajo, con las amistades, con los espectáculos, con las fiestas, con la familia, con las relaciones sexuales, todo de forma virtual. Esther, buenas tardes. Micaela te saluda de este lado. Hola, ¿qué tal, Micaela? Todo bien, por suerte. Me alegro. Esther, me sale preguntarte entonces de una: ¿qué es lo más extraño de vivir una pandemia digitalizada? Bueno, hay muchas cosas extrañas. Por empezar, eso que estuviste hablando vos respecto del artículo, donde hablo de ciertos aspectos. O sea, por supuesto, toda la vida nuestra, en la medida en que se puede, se ha virtualizado. Pero yo enfoqué la investigación fundamentalmente en el tema de los docentes, que como sabes están súper, súper recargados de trabajo. O sea, porque cuando uno tiene clases presenciales, está 2 horas en la clase y se termina. O sea, suena un timbre, se termina. En cambio, el trabajo digital no se termina, porque, además, las idas y las vueltas, los pedidos que te hacen, sobre todo cuando son chicos, que son los padres los que tienen que intermediar. Bueno, también lo estuve viendo en el tema de los artistas, que lógicamente no pueden en este momento ganarse la vida como tantos otros gremios, pero hacen algunos espectáculos virtuales. Y con el sexo, que creo que es así el gran boom del momento, ¿no? O sea, pensar que en Occidente siempre se ha criticado la masturbación y ahora los mismos estados te mandan a masturbarte, por supuesto, si es el caso del cibersexo, se supone que otra persona del otro lado, o otras, según como sea la modalidad, pero de todos modos, y hay algo que sí hay que rescatar de esta modalidad, de que, por empezar, el lenguaje se convirtió en sexo, porque prácticamente no se puede hacer sexo mudo como lo hacemos presencialmente, ¿no es cierto? Y además, otra cosa que queda clarísimo es que la fantasía, bueno, que el sexo es fantasía, que el sexo es lenguaje, y que podés hacer cosas con el lenguaje que superan a la acción. O sea, porque por ahí se están chupeteando en lugares que sería imposible en la presencia, pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento del éxtasis, que necesitas forzosamente ya terminar con eso, ahí te chocas con la realidad, que en última instancia te estás masturbando. O sea que fue fantástico para incentivarse, si había onda, si había química, pero en última instancia estás solo frente a un chorro de luz que da en tu pantalla. Así que un poco esa era la reflexión fundamental, ¿no? No sé si a raíz de eso, no sé si queda claro, si se te ocurre otra pregunta. Sí, sí, o sea, por ahí se me ocurre pensar qué va a pasar cuando todo esto termine y haya que volver a la realidad, donde esos lugares que uno pensaba que podían tocar, ahora ya no llegan. O sea, o que bueno, no suceda. De todos modos, si es a nivel de la sexualidad, mira, hace mucho tiempo, antes de que existiera la cuarentena, al final de una de mis clases, en donde yo hablaba ya del sexo virtual, independientemente de la cuarentena, obviamente se está practicando hace muchos años, cuando terminé la clase, vino una chica, me quiso hablar a solas, y me contó que ella se había puesto de novia con un muchacho, se habían conocido por medios virtuales, y que tenían mucho miedo de conocerse personalmente, porque hacía meses que chateaban y que tenían distintos tipos de intercambios, siempre virtuales o remotos, y era todo también que tenían miedo que la presencialidad tirara abajo todo. Y entonces, pero finalmente tenían tantas ganas que se encontraron, y anduvo bien la cosa, finalmente se fueron a vivir juntos, y me dice la piba: pero le confieso que de vez en cuando tenemos que mediatizar el sexo para calentarnos bien. O sea que queda como recurso, digamos. Algo que no se debería perder, entonces. Claro, desde ese punto de vista se enriquecería. Ahora, desde el punto, o sea, esto lo digo fundamentalmente para las personas que ya se supone que están formadas en su personalidad y en su constitución como sexualidad, digamos 25, 30 años para arriba, pero entre los muy jovencitos puede llegar a ser un problema, porque ya años atrás yo hice una investigación con sexólogos y manifestaban de que muchos jóvenes, muchos adolescentes llegaban a la clínica, si eran varones, por ejemplo, por problemas de erección, y si eran chicas, por problemas de no poder llegar a orgasmos. ¿Por qué? Porque como se iniciaron sexualmente con los medios digitales, cuando se encontraban realmente con un cuerpo de carne y hueso, bueno, ya la cosa no era tan fácil, ¿no es cierto? Así que eso pasó, eso testimonio yo tengo como de hace 10 años atrás. Así que te imaginas ahora, o sea, los chicos que se están iniciando ahora en la sexualidad, yo creo que el salto les va a costar más todavía cuando, si algún día podemos otra vez estar a cuerpo a cuerpo. Esther Díaz es a quien estás escuchando en este momento, doctora en filosofía, epistemóloga y ensayista. En El dolor docente hablas de dos cosas: por un lado el rol de las mujeres y por el otro la falta de recursos para que las clases online se puedan llevar adelante. Ajá. Me surge entonces, ¿cuál es el rol que está tomando la mujer frente a la pandemia y si hay alguna forma de cambiarlo? Y bueno, mira, la mujer está ocupando el lugar de mierda que nos hicieron ocupar siempre, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, una docente que está horas trabajando con su trabajo virtual, con si es una docente universitaria, pueden ser hasta 200 alumnos, y que cada cual reclama y pide explicaciones y te hace preguntas, y luego tiene que ocuparse de sus propios hijos. O sea que, y de la casa, de ese trabajo invisible que hemos hecho durante milenios, y que, bueno, que nunca fue reconocido, que acá en la Argentina, por ejemplo, recién en años anteriores se le reconoció jubilación, por ejemplo, a las amas de casa, pero bueno, esto todo es mínima, y bueno, y en mi caso, por ejemplo, que soy una persona tan mayor, y bueno, tengo que seguir haciendo las cosas de la casa. Pero donde hay varones, a no ser gente muy ayornada, que sí, hay varones que también ayudan. Pero en general, las estadísticas lo que dicen, los trabajos de cuidado, tanto en los trabajos, en los laborales, ¿no es cierto?, donde cobras, como en el hogar, el 85% está hecho por mujeres. Claro, y la otra pregunta era si hay forma de cambiarlo, teniendo en cuenta que antes, bueno, podíamos salir a la calle y por ahí nos manifestábamos. Hoy no tenemos esa oportunidad. Bueno, pero de todos modos, acá sí, los medios son muy efectivos. Así como marqué antes algunas de sus limitaciones, ahora voy a marcar los beneficios, también que antes también marqué beneficios, ¿no? Pero digamos que ahora acá me parece que los beneficios son importantes, porque en la medida en que estamos, prácticamente todos, o el 90% de las personas encerradas, o el 85% de las personas encerradas, y mientras que haya algún medio, es muy difícil que en una casa no haya, aunque sea un celular. Existen casas que no tienen ni un celular, sí, pero digamos que acceso, aunque sea un celular, hay. Entonces, mientras que esté esa posibilidad, está la posibilidad de manifestarse. Y, bueno, de hecho, sabemos que desde que está la cuarentena aumentaron las denuncias por maltrato de mujeres que son maltratadas, mejor dicho, y las militancias siguen o seguimos, me incluyo, porque yo también, en cierto modo, en esos artículos por los cuales me estás llamando, trato de hacer mi micromilitancia, ¿no es cierto?, de marcar, en este caso, en un medio masivo, estos problemas que nos aquejan a las mujeres. Así que yo creo que la lucha no se detuvo. Por supuesto que va a ser muy larga, como dice el tango, es cruel y es mucha, porque son muchos años de sometimiento como para poder encontrar autenticidad en nuestra palabra y en nuestro trabajo de un momento para otro. Pero sí, no hay que cejar en la militancia, ya sea militancia de los feminismos que están organizados, como de las personas que lo hacemos en nuestro lugar de laburo, que se lo pongo, por ejemplo, ahora en la radio, yo en mis escritos, y así que creo que la militancia no se detuvo, pero bueno, el monstruo es muy grande y, qué sé yo, en mi vida, por ejemplo, no voy a llegar a ver, ya con los años que tengo, un cambio radical. Las personas jóvenes puede ser que lleguen a ver algunos, tampoco muchos, porque es una lacra, una placa, el machismo es una lacra social que atraviesa a toda la sociedad, o sea, también a muchas mujeres, lamentablemente, así como hay hombres que no son machistas, ¿no? Son mínimos, pero bueno, también los hay. Así que yo creo que la posibilidad de la lucha la tenemos igual. Obviamente, dificultada, no es lo mismo que ir a la plaza, como bien decís vos, pero no veo que se haya bajado los brazos, al contrario. Por ejemplo, hay una franja etaria que ya prácticamente no se manifestaba, que son las mujeres mayores, y con las medidas que la Reta intentó poner, encerrándonos anticonstitucionalmente, como era el caso, y bueno, se empezaron a manifestar. Así que, desde ese punto de vista, bueno, no me hago muchas ilusiones, ya ves que no soy súper optimista, pero sí creo que estamos siguiendo la lucha. Esther, voy a dejar un asterisco en la Reta para más adelante, pero quiero saber qué es lo que le falta a los docentes para que puedan tener clases virtuales más eficientes, tanto para ellos como para los alumnos. Bueno, por empezar, tanto a docentes como a alumnos les faltan materiales para poder hacerlo. Por ejemplo, yo soy amiga de un doctor en educación que es rector de un profesorado en Goya, que es el único instituto de profesorado que hay, es decir, que forman personas desde maestros jardineros, digamos, o maestras, porque el 99% son mujeres, y hasta profesores de distintas especialidades, y dice que tiene profesores y profesoras que no saben mandar un mail. O sea que lo primero que hay que hacer, incluso antes de mandar equipos, hay que mandar a calificar a estas personas. O sea, hay personas que no están calificadas para manejar un aula virtual, pero ni de lejos. Así que, porque incluso pasó en el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, que se repartieron maravillosamente cantidad de computadoras, llegaba a muchos colegios que no había quien lo supiera manejar, o sea que no le podían enseñar a los chicos tampoco. Así que creo que lo primero es eso, darle instrucción digital a todos los docentes de todos los niveles. Y luego, bueno, otro tanto con los alumnos, ¿no es cierto? Que cada cual tenga su computadora y que la sepa usar mínimamente. Y luego, bueno, empezar a borrar las diferencias. Este plan que está largando ahora el Ministerio de Educación, de educar, no dar solidaridad o equidad, no me acuerdo cómo le ponen, está muy bien para el 50% más o menos de las personas, tanto docentes como alumnos, pero hay casi otro 50% que no está en condiciones o económicas o instrumentales como para poder llevarlo a la práctica. Así que, como siempre, lo que nos falta es primero la base económica, la base educativa, y después recién ahí sí podemos educar en igualdad. ¿En algunos casos sería preferible que se pierda el año? Sí, por supuesto, desde ya, por supuesto, que ya me estamos perdiendo tantas cosas en esta epidemia, en esta pandemia, que un año escolar no sería nada. Además, bueno, así como hay cosas que critico de cómo se está llevando adelante la enseñanza en general, en el planeta, no principalmente en la Argentina, también pongo el punto en las cosas positivas, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente hay una preocupación para que esto se equipare un poco, pero nos falta mucho todavía. Entonces, en esa preocupación me pareció interesante lo que dijo el ministro, de que se va a tratar de promocionar al último grado y a los últimos años. O sea, el chico que termina el primario, o el chico o la chica que termina el primario, que termina el secundario, como para que no pierda, digamos, la cursada. Pero si sigue en el primario o en el secundario, bueno, ya se recuperará cuando toda esta locura se termine. Pero yo sí usaría los medios para que no se pierda la comunicación. Con un poco de ejercicio, pero lo que me sigue pareciendo una locura es que se pretenda que se estén dando los programas completos en estas situaciones. Esto me parece realmente que es una locura. Sí, sería preferible que se pierda el año. Perfecto. Estamos hablando con Esther Díaz, doctora en filosofía, epistemóloga y ensayista. Ahora sí retomo el asterisco. Sabemos que vivís en la ciudad y hablás de que es una desgracia vivir bajo la jefatura de un gobernante de derecha. Uh-huh. Y como sabemos, las villas están siendo focos que atender y que la ciudad se lava las manos. ¿Qué visión tenés respecto a, bueno, por supuesto, lo que se dio en la villa? Bueno, la visión mía es muy negativa, lamentablemente, porque no me puedo... Justamente, mira, en el artículo que aparecerá ahora esta semana, marco ese tema sobre lo que me estás preguntando, porque hubo voces que avisaron lo que estaba pasando en la Villa 31, y a pesar de eso, la villa estuvo 14 días en plena pandemia sin agua. Han salido las autoridades de AISA a decir que no era responsabilidad de ellos, que es responsabilidad de los intendentes, bueno, en este caso del jefe de gobierno, que llegue el agua, bueno, en este caso a una villa, ¿no es cierto? Así que, pero sin embargo, hace dos o tres semanas atrás, se compraron armamento contra posibles atracos a los supermercados, no hay una palabra exacta, como se dice, saqueos. O sea, se compraron armas antisaqueos. En vez de darle de comer a la gente, compra armas para reprimirlas cuando la gente está desesperada que se vaya a saquear a un supermercado. Entonces, eso, ya estaba sin agua esa villa cuando se compró ese tipo de armamento. O sea que eso me indigna tanto que hasta empiezo a tartamudear, como verás. Así que bueno, lamentablemente tenemos ese, lo mismo que vos viste que el gobernador de Buenos Aires está con terror, porque si acá abren los negocios minoristas de la manera que pretenden, todavía no se expidió, pero quieren hacerlo. ¿Te imaginas? Es gente que viene de la provincia para acá, para el foco donde están las contaminaciones. O sea que va a ser expandir el virus. Así que yo estoy muy preocupada con ese tema. Perfecto, Esther. Esperamos entonces ese texto que va a salir en las 12 el viernes. El viernes, sí. Perfecto, esperamos ese texto para analizar en profundidad todo esto. Te agradecemos mucho la comunicación con FM La Tribu y esperamos poder volver a hablar con vos en breve. Muchísimas gracias, gracias por haberme llamado, y la verdad es que me puso contenta escuchar una voz de mujer, porque en los últimos días son todos tipos los que dirigen programas que me llaman, así que bueno, te doy mi agradecimiento también. Bueno, muchas gracias. Esther Díaz acaba de pasar por el aire de FM La Tribu.